estrellas y estrellas girando al compás. Veo que al compás de los años te ves más bonita que ayer. Mamá dulce, lame de tu encanto, que te vea bailar. Bueno, estamos escuchando Los Monos Candombe de Córdoba. Escuchábamos el milongón de la mamá vieja. Para Claudia y Leo. Seguimos con San Miguel. Thank you. Y bueno, despidiendo este domingo, mandamos saludos a toda la gente, a Juan Luis Ugaray. Le mando un saludo al último león de Margat, el hombre de la campera de cuero. Y nada, repetir un poco lo de los talleres de ADCU. 12 de mayo, 19 horas, Alejandro Trinidad. 13 de mayo, 20 horas, Mica Viera. El ciclo de ADCU con sus talleres de danza candombe. Dale, Rafa, dale más música. Un saludo para todo el radio escucha, especialmente para la gente de Capurro ahí, del Capu, y para el Cochi, a ver si hoy nos está escuchando. Suena Víctor, los monos candombe. Y bueno, esta hermosa canción, Lodo Negro, Eduardo Mateo por el Mono Candombe, Qué bueno, Rafita, qué medio pique este tira ahí de bandas, uno no, no... A uno lo dejó picando acá, se armó bailongo en un momento. Y bueno, estamos despidiendo, ¿no?, de este domingo 9 de mayo. Sí, ya con Víctor nos adelantamos, mandamos saluditos a todos. Aprovechamos, un domingo que se va, un domingo que pasa... Un domingo el Día de la Madre, un domingo 9 de mayo. Saludos entonces a todas las madres. Y bueno, hasta el próximo Buntuniza. Bueno. Chau, chau. Chau. Chau. Thank you. silencio, que todo el mundo se calle, que solo se oiga en el aire el sonido de mi voz. Sí. Yo tengo en la sangre fibra buena y hasta la luna es morena cuando no la mira el sol. Porque yo tengo sabor, soy moreno, por eso pido silencio, que el candón me comenzó. Se balancea furioso el tambor mayor. Este espacio fue creado por Colectivo Ubuntu.